las oscuras rancias cunas de poder gestadas durante el proceso dictatorial organizado por empresarios monopólicos, políticos, civiles y militares corruptos y asesinos, siguen obstaculizando el desarrollo pleno de la democracia. En el Poder Judicial todavía se encuentran más de 400 funcionarios nombrados durante la dictadura militar que siguen trabajando en la justicia argentina. Así, la justicia es una rancia cuna de poder conservadora. Sigue siendo un desafío para el pueblo argentino y su voluntad democrática el realizar una reforma profunda del Poder Judicial. Otra vez, se dificulta desde los juzgados el desarrollo pleno de la libertad de expresión. Un magistrado de Dolores, Adolfo Arizgarat, hizo lugar al amparo presentado por una empresa privada, suspendiendo una norma dictada por la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales. La organización de la grilla de canales está siendo mediada por el poder económico, donde los grandes grupos económicos la organizan a su placer. Así, la suspendida resolución le da una organización democrática, organizándola en forma temática y no según el capricho del empresario monopólico. Por otro lado, otra vez la oposición faltó a la audiencia pública por la ley que declara de interés público la producción y distribución del papel prensa, enviada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así, una actitud no dialoguista, de connivencia con el poder mediático monopólico, que según sus palabras, quien maneja papel prensa, maneja la prensa escrita en Argentina. Lejos, el oficialismo de tomar en sus manos la dirección de papel prensa abre la puerta de todo el Congreso de la Nación. Pero la oposición sigue fiel a no avanzar en la democratización de la palabra escrita, oral y visual. Sin embargo, el kirchnerismo, junto a las organizaciones del pueblo, sigue impulsando foros participativos por la declaración de interés público de la producción y distribución del papel prensa en todo el país. Esta semana le tocó al noroeste argentino, en Paraná, se juntaron editores y organizaciones a debatir junto al viceministro de Economía, Roberto Feletti, y la directora de papel prensa, Beatriz Paglieri. Así, muy lejos de una actitud autoritaria, se abre el juego a todas y todos los argentinos. Por eso, este martes, las organizaciones del pueblo nos convocamos ante los tribunales nacionales a las 17 horas en repudio del actuar judicial y a favor de Voces para Todos. En Berazategui salimos desde el Centro Cultural de la Juventud en 144A y 22 a las 15 horas, porque los argentinos y las argentinas tenemos algo que decir. Vamos por más democracia y libertad de expresión. ¡No bombardeen Buenos Aires! Fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo guau, que no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día,

vecino, buen día vecina, buen día a todos, todas, buen día Augusto. Buen día Roberto, buen día Gabriel, buen día a todos y todas, bien, estamos con el todos y todas. El otro día no sé, estaba en una charla y el todos y todas está pegando mucho, ¿eh? Todas sí. Y todas son también Nicolás da Silva, Lautaro Colauti. Todas, ellas son todas. Luigi y Greñón. Y bueno, esto de todas y todas está pegando fuerte y duro, y también en el noreste argentino, ¿no? Donde todas y todos se han juntado a debatir un poco esto de el interés público de papel prensa, ¿no? Augusto, vos qué opinión te mereces. Ahora que podemos opinar, ¿no? O sea, va, en realidad antes podíamos opinar, pero ahora podemos hacer que otros escuchen nuestra opinión. Sí, es verdad. Y poder, digamos, compartir con otros la opinión de este pequeño, pero gran grupo de jóvenes. Hay pasquines de barrio que siguen diciendo de que, bueno, que les preocupa esto de que haya un grupo de jóvenes construyendo una radio en Berazategui. Y que parece que, bueno, esto atenta contra sus intereses, pero bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es, digo, ejercer nuestros derechos, sociales, políticos, humanos, y poder, digo, expresar nuestra voz. Por eso yo, digo, vuelvo a repetir, ¿no? Hoy estábamos un poco discutiendo esto de si realmente en nuestra editorial convocar. Pero nos parece que hoy son tiempos de convocar, tiempo de convocarnos, ¿no? Esto de autoconvocar. El autoconvocado. ¿No? Yo digo, me gusta más esto de convocarnos, ¿no? Porque, digo, entre todos, siempre hay alguno que por ahí está un poco más adelante, otro un poco más atrás, pero lo importante es que avancemos. Sí, me parece interesante. Justo el otro día también estábamos hablando con unos compañeros en el ámbito universitario, ¿no? Con todo esto de las tomas, bueno. Y que hay mucha, digamos, división dentro de lo que son los independientes, ¿no? Frente a los agrupados. Y por ahí se planteaba, ¿no? Digo, que la política es colectiva, ¿no? Uno cuando plantea el autoconvocamiento, el independentismo, siempre hay que preguntarse de qué, ¿no? Y como que si eso fuera superador de una instancia colectiva, donde en realidad me parece que ahí está la superación, ¿no? Donde entre todos elaboramos una propuesta y íbamos caminando en pos a eso, ¿no? Me venía a la cabeza eso, ¿no? De los independientes, los autoconvocados. Como casi, no sé, capaz que no, habría que verlo, pero muy, muy neoliberal, ¿no? Esta idea de uno, individuo, se autoconvoca. Me parece que también hay que recuperar un poco esto de convocarnos en el sentido colectivo de la palabra. Importante, ¿no, Gabriel? Evitando los prejuicios ahí en esto, ¿no? Porque parece que cuando nos convocamos y somos masas, somos pueblo, a algunos le molesta, entonces dicen no, porque van por esto, van por lo otro, le buscan explicaciones que en verdad son simples, ¿no? Los intereses populares nos convocan a nosotros y nos ponen en acción, no hace falta más que eso. Y si hay un chori de por medio, por supuesto, porque comemos, ¿no? Pero no nos llevan camionetas 4x4 sin la panza llena, dudo mucho que nos podamos, digo, expresar, ni ¿no? Ni se puede pensar. Ni se puede pensar sin la panza llena. Yo me recuerdo a esto las palabras del actual presidente de Uruguay, que en su momento dijo, bueno, hay una tarea urgente y es que los pibes de la patria coman. Y bueno, hoy creo que sigue habiendo, ¿no?, problemas alimentarios en nuestro país, en un país que produce millones, para millones y millones, ¿no?, productos de alimento. Pero bueno, sigue habiendo ciertos reductos oligárquicos que impiden que todos los argentinos podamos disfrutar de los frutos de nuestras tierras. Pero, sin embargo, yo creo que hoy más que nunca hay más justicia social. La Asignación Universal por Hijo llega a 4 millones de hijos de la patria y permite que 4 millones de pibes, ¿no?, puedan por lo menos tener un plato caliente de lentejas en la mesa todas las noches. Sí, yo creo que, bueno, ya un poco se ha discutido, pero es una política redistributiva que creo que es una de las más revolucionarias en año. Eso hay que reconocérselo, digamos, a la lucha de las organizaciones y a este gobierno que ha implementado las políticas necesarias para hacerlo. Y también, no, esto que vos decías, ¿no?, estos reductos oligárquicos, porque también hay que preguntarse, ¿no? ¿El hambre es consecuencia de qué? Y me acuerdo en la 125, cuando tiraban la leche, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, un país que hace alimentos para tantos millones, digo, estos reductos se dan el privilegio de, por una cuestión de confrontar intereses, derramar litro y litro de leche. Esa imagen, uno, yo creo que hay que tener. Hay una poesía de Nicolás Guillén que dice: no me dan pena los burgueses vencidos, dice, ¿no? Dice, pero cuando me empiezan a dar pena, yo me tengo que acordar, aprieto bien los ojos, dice, y recuerdo, bueno, todas estas cosas, ¿no? De los pibes que andan descalzos, que se mueren de hambre, y ahí, como que otra vez uno vuelve a decir, no quiero ponerle una cuestión así bélica, pero digo, siempre recuerdo esa imagen de estos grupos tirando leche, cuando, digamos, en un país donde tenemos... ¿Grupos? Eso, ¿no? Digo, ¿quiénes son ese grupo? Por ahí habrá 20, 30 peones pagados, gente que, bueno, si no recibe un salario no puede subsistir, y por otro lado, grandes empresarios, claro, ¿no? Digo, el que tiene el que tomó la decisión de abrir la canilla y tirar, no el que abrió la canilla y tiró la leche, claro. No, yo me refiero al que tiene la decisión política de decir, hay que hacer esto en... No, realmente a gusto que comparto. No sabía esto de Guillem y digo, creo que va a ser un tema que vamos a tener que pasar por acá, ¿no? Sí, está musicalizado por Pablo Milanés, así que lo bueno, puedo así que ya para el próximo programa ya tenemos un tema fijo. Y bueno, si algún oyente, radio escucha, quiere proponer otros temas, esto más que abierto. No quiero decir una cosa por otra, pero tenemos, bueno, teléfono, ahora nuestro blog www.radiocontodo.blogspot.com y también tenemos el teléfono que usted nos puede llamar, 3750-2211. Así que 3750-2211 nos llama, radio escucha, y bueno, deja su mensaje, pide su tema. Acá no vamos a discriminar a nadie porque realmente esta radio está para que todos y todas... Los argentinos, los verazatiguenses, las verazatiguenses, las chicas lindas de Verazategui, que ahora con la primavera se están... Con la primavera, sí. ¿Cómo viene la primavera? ¿Cómo viene la primavera? Pueden venir a expresarse. Y bueno, Robert, no te olvides de los chicos lindos que la Silva los te chicos está lindos, acá, mirá. Sí, los Silva. Chicos lindos que la dice, Silva, la Silva también se ven. La Silva no quiere opinar porque dicen que, bueno... Este era el que estaba generando conflicto el otro día en Palermo, me parece. La Silva, este gobierno ha reconocido a vos como un ciudadano de ley. Porque uno de los temas de la semana es que frente a la ley somos todos iguales. También los monopolios, ¿no? Entonces hay que empezarle a aplicar la ley y los monopolios se ponen nerviosos porque el pueblo se convoca para hacerla cumplir, ¿no? ¿Estás diciendo que Nicolás es un monopolio de mujeres? No, pero a él le dieron una ley es de un igualdad. Monopolizador de mujeres. Monopolizador de mujeres. Dicen que es como. No magneto, ¿no? Sino magneto. Un magneto de. Claro. Un imán. Y el tipo está ahí. Atrae mujeres, Claro. A la pucha, che. Y escuchame una cosa. Lindo día de la primavera, ¿no? Lástima que salió un poco de lío el martes. Pero yo creo que igual los jóvenes disfrutaron de la jornada. Digo, lo que pasó en Palermo es una anécdota. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho del país, con mucha alegría, me parece que todos los jóvenes... Sí. Y un día espectacular. Sí, no fue tan lindo, pero fue lindo el día. Sí, fue lindo.